Te voy a decir un nombre que seguramente poco o nada conoces. Antonio Tarek Abdalá Sant. Antonio Tarek Abdalá Sant. ¿Quién es ese monito? Tiene apenas 35 años. 35 años. Es un joven. Bueno, este joven valor de la política mexicana, Antonio Tarek Abdalá Sant, joven, bien puesto, muy acá, muy sácale punta, es diputado, diputado federal, baila muy bien, pero como diputado, quién sabe qué méritos tenga. Diputado federal, de esos que ganan un montonal de dinero, de nuestros 500 diputados, Antonio Tarek Abdalá Sant es uno de ellos. Diputado desde el 1 de septiembre, desde el 1 de septiembre del 2015. Este hombre, de apenas 35 años, fue tesorero de un gobierno estatal, el gobierno de Javier Duarte. Este, Tarek Abdalá, tesorero de Javier Duarte. Sí, Duarte, el del Duartazo. ¿Te imaginas todo lo que este hombre y Duarte hicieron juntos? Hicieron maravilla y media. Robaron a diestra y siniestra. Hicieron y deshicieron Veracruz. Duarte está en Guatemala. Y este hombre, cómplice de un delincuente como Duarte, está libre. No solamente libre, sino está protegido. Está protegido por el cártel de San Lázaro. Está protegido por la delincuencia organizada de los diputados federales del PRI. Los diputados federales del PRI protegen a este delincuente ex tesorero de Duarte, lo protegen y no va a aplicársele el desafuero porque tiene esta protección. Vean lo que dicen los diputados del PRI, lean esta desfachatez, léanla conmigo. Ellos mismos protegen a sus ladrones, ellos mismos protegen a sus delincuentes. Ve quién retuiteó esto, César Camacho. Es una delincuencia organizada, están cuidando a sus propios delincuentes. Nada de que van contra la corrupción, nada de que van contra los delincuentes, nada, nada, nada. Esto se trata del crimen organizado, de la delincuencia organizada, de un cártel que protege a sus propios delincuentes con el pretexto del fuero. Aquí hicimos en este programa, en este Hasta Aquí, hicimos viral el fuera fuero. Ahora quiero la lacra del fuero. Gracias al fuero tenemos un diputado delincuente. Gracias al fuero tenemos una bancada de diputados del PRI que protegen delincuentes. No lo voy a decir yo. No lo voy a decir yo. El Hasta Aquí de hoy no lo voy a decir yo. Lo va a decir un niño. Un niño. Ahora que estamos en el Día de los Niños y de las Niñas, ve lo que dice Ángel Jacinto Notún. Ángel Jacinto Notún es un niño de Quintana Roo. Ve lo que dice un niño diputado. Los pueblos en México, ya no nos sorprende escuchar a diario los noticieros que es inútil luchar contra la corrupción, ya que nuestras autoridades de todos los niveles protegen y cubren a todo aquel que con dinero o poder haga una atrocidad en contra de un ciudadano o de la sociedad. La delincuencia en Quintana Roo es una cachetada, un insulto para los que amamos esta tierra. Ejecuciones, levantones, violaciones y lo más triste, el robo descarado e impune de Roberto Borges. Y me pregunto, ¿qué están